Muchas gracias. La palabra de Dios que nos inspira a no perder ánimo ante las dificultades, a aferrarnos a las promesas de Dios. Y con la iglesia el día de ayer compartí una liga. Los que no la han visto, les voy a, después hablaremos de ella, va a ser fácil encontrarla. Es de una chica que se llama, perdón, el apellido es rarísimo, Jane Marchewski, o algo por el estilo. Perdón. Ella es una cantante que saltó a la fama a mediados del año pasado. Y lo hizo porque salió en un programa que seguramente es, cuando, si no lo vemos constantemente, cuando menos sabemos que existe, que es América Tiene Talento, que es algo así parecido a México Canta o México Tiene Talento. Hay varios programas en realidad. Yo no los veo, sé que existen. No es mi tipo de programas, no crean que no estoy peleado con la televisión. No es el tipo de programas que me gustan. El nombre que ella utiliza como artista es Nightbird, o sea, ave nocturna. Y cuando le preguntan, dice, bueno, es que me fascinan las aves que empiezan a cantar cuando todavía está de noche esperando la luz del día. Y la canción con la que ella se presentó es una canción que se llama It's Okay, o Está Bien en español, ¿no? Y cuando le empiezan a entrevistar, le preguntan, bueno, ¿y todo está bien? Los jueces no tienen ni idea de lo que está pasando en la vida de ella. Y casi casualmente, si no le hubieran preguntado, ella no lo menciona. Pero dice, no todo está bien. Estoy muy enferma, tengo cáncer en muchas partes de mi cuerpo. Y cuando uno se entera más de la vida de esta chica, es que en 2017 a ella le diagnosticaron un cáncer terminal y le dijeron, ¿sabes qué? Tiene 6 meses de vida. Se sometió a un tratamiento muy agresivo y le dijeron, ¿sabes qué? Milagrosamente ya no tienes cáncer. Entonces, obviamente ella estalla en alegría, pero pues después del tratamiento, después de la terapia, sigue este tratamiento, sigue viendo a los médicos y le dice, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos. En realidad, todavía tienes cáncer en el hígado, en la columna vertebral y en los pulmones. No, nos equivocamos en el diagnóstico, todavía tienes cáncer, ¿no? Y podemos imaginarnos este momento en que ella está llena de alegría, exuberante, y de pronto recibe este golpe nuevamente. Y no es todo lo que pasa en su vida. Durante este tiempo, su esposo, con el cual ha estado casado 5 años, simplemente decide abandonarla. Dice, ¿sabes qué? Tienes muchos problemas de salud, ya no quiero estar contigo. Y la deja. Y entonces le pregunta, ¿pero cómo es que está bien? O nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo puedes cantar que está bien después de todo esto que está sucediendo? Y ella no lo dice en el programa de televisión, pero ella es cristiana. Ella tiene fe. Ella tiene fe en Dios, pase lo que pase. Y tiene un blog, como artista tiene un blog, tiene de hecho varios blogs. Y dice que cuando se trata del dolor, ella escribe en uno de sus blogs, en una de sus publicaciones, cuando se trata de dolor, Dios, fíjense, esto es súper interesante, generalmente no está en el negocio de quitarte el dolor, dice ella. Dice, en lugar de eso, Él agrega. Y uno se queda dudando y dice, bueno, no sé si quiero esto, Dios. Pero ella agrega estas cosas y dice, fíjense, es muy interesante, Dios es más dador que removedor. Y escuchemos bien. Él no quita la oscuridad, Él agrega luz. Él no me quita la sed, Él trae más agua. Él no cura mi soledad, Él se acerca más. Y son conceptos que cuando los pensamos, es la experiencia humana de un cristiano. Atravesamos valles de sombra y de muerte, pero Jehová está con nosotros. él se acerca más y más. Y ella no pierde la esperanza, todavía tiene estas enfermedades, 2021, han pasado varios años, vieron el video, es muy delgada, probablemente en parte por los tratamientos a los que está siendo sometida. Y dice ella, todavía sigo tambaleándome, empapada en dolor. Todavía sigo suplicando, rogando, demandando, ¿qué dice aquí? Desapareciendo. Y supongo que eso significa que tengo más razones para agradecer. Fíjense, ella está suplicando por salud. Y tengo más razones para agradecer porque Dios sigue acercándose a mí una y otra vez. Y tengo que confesar que, no, como dice Sabina, no soy un fulano de lágrima fácil. Pero cuando leí sus blogs y vi las entrevistas que estuve viendo esta semana, lloré varias veces. Porque es un testimonio de alguien cuya fe es sólida. Y que para mí, y espero que para nosotros, sea un ejemplo, un desafío. Y no vamos a basarnos en su vida, vamos a ir a la Biblia, porque eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Porque la fuente de energía a que ella se acerca es la Biblia. Y nosotros debemos hacer lo mismo, no acercarnos a ella. Es un gran ejemplo. Pero nuestra fuente de poder es Dios, es su palabra. Y de hecho, esa va a ser la conclusión del texto de hoy. Fijar nuestra vista en Jesús, que presenta la Biblia, porque dice el autor de Hebreos, para que no nos cansemos y para que sigamos perseverando sin perder el ánimo. Vamos a orar. Dios bendito. Señor, el mundo es un mundo de dolor, es un mundo que nos golpea muchas veces, Señor. Y es cierto que esto afecta a nuestra fe. No podemos decir que no afecta a nuestra fe. A veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos cansados, a veces parece que no tenemos la victoria. Pero tú estás allí. Y Señor, venimos a ti para encontrar esta fuente de energía, para ser inspirados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, para seguir adelante. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable, nos conforte, nos guíe. Y Señor, que nosotros podamos estar atentos. Háblanos. Porque nosotros, como tu pueblo, estamos escuchando. Amén. Bien, la primera parte, y esta vez, perdón, quiero poner el comercial. Ya puse hoja de trabajo, 2 semanas de mucho trabajo y no me dio tiempo. Pero esta semana dije, tengo que hacerlo. Y tienen sus hojas de trabajo. Si no la tienen ahora, después la pueden sacar para trabajar. Dice el primer versículo, son 3 versículos en el capítulo 12 que vamos a estudiar hoy, los primeros 3. Dice, por tanto, lo cual obviamente nos conecta con lo que hemos estado viendo. Por lo tanto, así que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hoy vemos el capítulo 11 lleno de héroes de la fe. Dice, después de verlo, dice, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. En especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Después de presentarnos todo un capítulo, el capítulo 11 de muchos, muchos héroes, nos dice, ustedes siguen en la lista. Tú eres el siguiente al bat, por decirlo de alguna forma. El propósito es claro. Los lectores que entonces estaban recibiendo la carta, igual que nosotros, bueno, esos lectores estaban sufriendo por su fe. Hemos leído que les quitaban sus casas, que los apedreaban, que ellos tenían que huir, perdían sus trabajos por su fe. Y a lo mejor no estamos en esta situación. Seguramente no conocemos a alguien esta semana, no conocimos a alguien dentro de nuestro círculo que fuera apedreado por su fe. Pero hay muchas formas en que las circunstancias que atravesamos, que siempre están en la mano de Dios, en las manos de Dios, pueden hacernos sentir que estamos perdiendo la fe, que nos hacen perder el ímpetu con que alguna vez nos acercamos a Dios. Puede ser el trabajo. La situación es complicada. La tarea de las empresas es producir más y ganar y gastar menos. Y muchas veces, desafortunadamente, los que trabajamos estamos en este punto en el que pues, pueden deshacerse de nosotros porque somos nada más un instrumento más dentro de esta gran maquinaria. Pueden ser relaciones. A lo mejor estoy enojado o están enojados conmigo mis familiares o mis vecinos o una persona que tanto amo está distanciada de mí. A lo mejor son los estudios. Estoy tratando de superarme y por más que me esfuerzo por tener este promedio que creo que es el que puedo desempeñar, no lo alcanzo. A lo mejor es la salud. Pueden ser muchas cosas. Puede ser la economía, a lo mejor me gasté más de lo que debía haber gastado. O no estoy ahorrando tanto como alguna vez me propuse haber ahorrado. O puede ser que mis hijos, y lo digo como ejemplo, sé que mis hijos están aquí, pero puede ser que mis hijos estén yéndose por caminos que no les hemos enseñado, que no les hemos instruido. Y por más que hablo con ellos, ellos rechazan la fe. Y entonces digo, Dios, tú me prometiste que mis hijos iban a estar en tus caminos y les enseñaba bien. Y puedo decir, Señor, ¿por qué estoy enfermo y no puedo recuperar? ¿Por qué mis relaciones? Y muchas veces, cuando insistimos y vamos delante de Dios, nos pasa que nos vamos desgastando, porque desde nuestra perspectiva no hay esperanza. Pero esta semana leí algo interesante. De un señor que se llama Pete Grieg, no lo puse en los comentarios, pero él dice, la fe requiere fidelidad. Cuando yo creo en Dios, yo debo ser fiel a Dios. Y eso quiere decir que cuando estoy pasando por dificultades, yo debo seguir fielmente creyéndole a Dios. Y es difícil, no es fácil. Por eso es que la carta a los hebreos, y de hecho muchos libros en la Biblia, hablan de seguir adelante, de que no perdamos la fe. Y nos dice que tenemos una gran nube de testigos. Y todos entendemos cuando vemos estas palabras que se refiere a una multitud de personas. Los griegos utilizaban dos palabras para referirse a las nubes, una que se refería a una cosa blanca flotando en el cielo, y la otra a una cosa masiva, que digamos es como cuando uno estaba dentro de la neblina, cuando uno se levanta temprano y está cerca del campo, y te levantas, y para donde veas está esta neblina que te impide ver más adelante. Estás dentro de la nube y generalmente se utiliza para hablar de multitudes, tanto en el griego tradicional como dentro de la Biblia, se utiliza esta palabra. Esa es la palabra que está usando el autor de Hebreos. Entonces tenemos muchos testigos y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué son los testigos? Un testigo es una persona que ve o escucha presencialmente y después comunica lo que vio. Un testigo no es un testigo completo si nada más ve y escucha. Un testigo tiene que hablar y decir, yo vi esto, yo escuché esto, yo sentí esto. Y entonces podemos ver que los que nos están hablando son todos estos héroes de la fe que nos dicen, Dios es fiel. Dios estuvo conmigo en todo momento, aunque a veces fueron momentos difíciles, y esto fortaleció mi fe. Ellos nos dicen, como se grita en el estadio, sí se puede, sí se puede. Pero no se puede por mis fuerzas, sino se puede por la fuerza que tiene Dios, por la fuerza que su Espíritu Santo, que su presencia en la vida de cada creyente trae. Y entonces uno dice, sí puedo seguir adelante. Me siento cansado, pero puedo seguir adelante, como leímos en Isaías esta mañana. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Van a pasar, no hay problema. Ya, sí puede pasar. Los héroes mencionados en el capítulo 11 de Hebreos son quienes nos están diciendo, sí se puede. Su testimonio es un testimonio que habla a nosotros. De hecho, leíamos al principio del capítulo 11 cuando dice que Abel sigue hablando, sigue dando testimonio. Y no es que físicamente esté hablándonos, pero sus acciones hablan de lo que es posible cuando uno descansa en Dios. Y dice la Nueva Versión Internacional, por lo tanto, después dice, tienen esta gran nube de testigos, por lo tanto, la Reina Valera dice, por lo cual es una consecuencia, podemos seguir adelante, dice el texto. Despojémonos de lo que nos asedia, del peso. Ah, perdón, esta palabra es la que une la escribí fuera de lugar. Es la que une el capítulo 12 con el capítulo 11, que hablaba de los héroes. Dice, por lo tanto, así que. Y nuevamente, sus logros, todo lo que consiguieron, fue porque Dios estuvo con ellos. Pero porque ellos creyeron en la promesa de Dios. Lo que hay que hacer es creer. Y es difícil. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen, es que ya no le creo, es que ya me ha mentido tantas veces? Y cuando uno siente que no está recibiendo la verdad, lo primero que va a decir es que ya no me creo, no me la vuelve a hacer. Pero Dios no es así, Dios es fiel. Solamente que Dios toma su tiempo. Esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando del pacto que Dios hace con Abraham. Y es muy interesante, y veíamos que era interesante, cuando menos a mí se me hace interesante, que le dice, les voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Y uno dice, uy, qué bonito. Y luego le dice, pero van a ser esclavos un tiempo. Dice, a ver, Dios, ¿no me acabas de decir que voy a poseer esta tierra, que mis hijos van a ser reyes y gobernadores? Y me dices que voy a ser esclavo por un tiempo. Como que no tiene sentido. Pero esa es la forma en que Dios utiliza, la que Dios habla a veces con nosotros o trata con nosotros. Te voy a dar todas estas bendiciones, pero en un tiempo vas a tener que pasar por algún momento de prueba, porque esto va a fortalecer tu fe. No es nada más como que Dios se entretiene, ay, a ver cómo reacciona Memo ante este dolor. El objetivo de cada evento en mi vida, y usamos las expresiones bueno y malo, pero debemos, desde mi punto de vista, debemos decir agradable o desagradable, desde mi punto de vista, dice Pablo, que tienen un propósito en la vida de los cristianos. Nada sucede para que un cristiano nada más sufra. Si un cristiano sufre, sufre con un propósito. Si un cristiano tiene alegrías con un propósito. Y nos dice entonces que la presencia de estas personas, de los testigos, de alguna forma nos ayuda, nos motiva a que nos esforcemos más y más. De hecho, un autor, Kyle Idleman, dice que tiene un amigo que corre maratones y cuenta la historia de que una vez iba corriendo por el maratón de no me acuerdo qué ciudad, pero que hay una parte donde hay muchas subidas y bajadas. Y las personas que corren saben que las subidas y las bajadas es algo que agota a los corredores mucho. Y dice esta persona que iba corriendo, y que pasa por, después de pasar por esta zona, ya está pensando, ya me voy a rendir, ya llevo 30 kilómetros, y esta parte es durísima. Y dice que de pronto entre la multitud ve a una persona conocida y le dice, ¡vamos, tú sí puedes! Y dice, esta persona que cuando escucha las palabras de su amigo, cuando le entra algo en el cuerpo, ¿no? Seguro los médicos saben qué es lo que pasa, pero que entra algo en su cuerpo y dice, no me puedo rendir frente a mi amigo, tengo que seguir adelante. Y entonces tenemos que ver que cuando tenemos esta gran nube de testigos, también están, de alguna manera, dicen los autores, y es algo que tenemos que medio especular, es que también implica que todas estas personas están viéndonos en el camino y nos están diciendo, Memo, sí se puede. Y el nombre de cada uno de nosotros, sí se puede. Y no están sufriendo. Y lo que ellos tienen desde la ventaja, desde el cielo, es probablemente la ventaja de que saben y están seguros de que el plan de Dios se va a cumplir. Entonces no están como, uy, Memo se va a rendir ahorita, sino saben, porque ya están con Dios, que de alguna forma podemos seguir adelante. Ellos ya lo han pasado y han visto que Dios es fiel, y entonces dicen, sí se puede, esta gran nube de testigos. Pero no es todo, nos dice que nos quitemos el lastre. Y si vemos las carreras, si tenemos amigos corredores, vemos que cuando corren, ellos tienen una ropa, unas playeras súper delgaditas, unos shorts súper delgaditos, unos tenis súper ligeros. Y todo esto es porque ellos quieren quitarse todo el peso de encima. Si algún día nos ha tocado correr con un abrigo porque está haciendo frío, pues, no podemos correr, y con botas de nieve, pues no se puede correr. Pero si te pones unos tenis, te pones unos shorts, es fácil correr, es más fácil correr. Y es lo que nos dice, quítense, quítense todo lo que los está deteniendo. Tuvimos un amigo que nos visitó, un ciclista, que era era casi ridículamente específico en esto. Viajaba en su bicicleta, traía toda su ropa y su comida y sus herramientas en la bicicleta. Y cuando le ofrecías, por ejemplo, le decías, oye, ¿no quieres llevarte esto? Sacaba una balanza, literalmente, de su mochila y decía, ¿cuánto pesa? Y la pesaba, no, está muy pesada, no la quiero llevar. Y nos reímos y le hicimos burla, obviamente, por esta actitud. Pero esa debe ser nuestra actitud. ¿Qué es lo que está impidiendo mi relación con Dios? ¿Qué está alentándome para seguir cerca de Dios? Porque dice, despojémonos de esto. Y lo llama pecado, porque cualquier cosa que impida mi relación con Dios es pecado. Aún las cosas que son bendición de Dios para nosotros pueden volverse pecado. Hace rato me oyeron escuchar, qué bueno que estudian nuestros estudiantes, que nunca se vuelva un ídolo la escuela para nuestros estudiantes. El pecado es algo que a los cristianos nos es una carga, y con el tiempo nos va desgastando y nos va estorbando cada vez más, hasta que decimos, o sea, no puedo seguir adelante. Y Pablo hace una lista en Gálatas de algunas, de lo que le llama el del fruto de la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y orgías. Y probablemente podemos decir, bueno, de estas cosas no practico nada. Pero muchas veces se reflejan en cualquier cosa que impide que leas la Biblia. Quizás viste tres partidos de fútbol y no leíste la Biblia. Y dices, es que no tuve tiempo de leer la Biblia. Quizás viste cinco telenovelas o series de televisión. O viste las noticias. O viste, leíste todos los periódicos. Pero no tengo tiempo de leer la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Las cosas buenas pueden convertirse en cosas malas. La Biblia dice que no me des más de lo que necesito porque no sea que me olvide de ti. No me des menos de lo que necesito porque puede que te pueda, me enoje contigo y maldiga tu nombre. Y a veces nada más vemos las bendiciones como una excusa para dejarnos en sus manos. Entonces, ah, Dios me dio esto y voy a disfrutarlo, porque sería un pecado no disfrutar lo que Dios me da. Es cierto. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que nada de esto se vuelva un obstáculo en mi relación con Dios. La verdad es preocupante. saber que la gente no lee su Biblia y que se dice cristiana. La verdad es preocupante saber que la gente no ora y dice que es cristiana. Porque entonces, ¿qué Cristo estamos predicando? ¿Uno que es más a mi imagen y mi semejanza? ¿Alguien que yo creo en mi mente y no el que me está diciendo la Biblia? Porque las decisiones que estoy tomando no están basadas en la Biblia. De hecho, tengo que confesarles, esta semana dije, tengo que aprenderme el versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos. Es algo que me va a ayudar en mi toma de decisiones cuando me sienta rendido. Y esta semana varias veces volví y dije, tengo que memorizarlo. Y todos tenemos que decir, este versículo me habla profundamente, me lo voy a memorizar y lo voy a tener en mi mente todo el tiempo. Es lo que dijo Dios que quería que hiciéramos. Tres principios. ¿Qué me aleja de Dios? ¿Qué impide, obviamente, que ore, lea la Biblia, pero que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo sobre mí mismo? A mi prójimo como a mí mismo. Esos son los grandes mandamientos. ¿Qué me está impidiendo hacer estas cosas? Y nos dice, ahora corre. Y correr es demandante. Y la palabra que nos dice cómo debemos correr, la Reina Valera dice con paciencia, la Nueva Versión Internacional dice con perseverancia. Las dos palabras son una traducción correcta. ¿Qué debemos correr? Es una carrera, no nada más es de aquí a la puerta, es una carrera entera. Y esta carrera es lo que dura nuestras vidas. Y ahora algo interesante, la palabra carrera en griego quiere decir agona. De donde viene nuestra palabra agonía. Entonces lo que tenemos enfrente no nada más es algo así como, ay, mira qué bonito, soles. Sol y arbolitos y agua. Va a requerir esfuerzo. Va a demandar que nos concentremos y que digamos, esta carrera está para correrse. Y me van a doler las piernas y a veces siento que ya no las puedo mover, pero Señor, tú dices que estás conmigo. Y quizás voy a tener que disminuir mi ritmo en estos momentos, pero voy a seguir adelante. Y quizás voy a tener que caminar unos pasos, pero voy a seguir adelante. Y esta carrera está frente a nosotros. ¿Y qué tenemos que entender esto? Que un corredor de maratón no va a elegir su propia ruta, ¿no? Quizás nos acordamos un evento de Berlín 2017 de un político que se llama todavía creo, Roberto Madrazo. Corre el maratón de Berlín y gana en su categoría. Y después se dan cuenta de que el señor Roberto Madrazo eligió su camino y pues convenientemente lo hizo un poquito más corto. ¿Y qué pasó? Él perdió su medalla. Dios nos pone a cada uno de nosotros la carrera que debemos correr. Y algunos nos va a llevar por montañas, algunos nos va a llevar por desiertos, o a veces por montaña y desierto, a veces por valles, a veces con mucho calor, a veces con mucho frío. Pero la carrera que Dios quiere que cada uno de nosotros corramos, Dios la diseñó. Y si yo bien puedo tomar decisiones dentro de esta carrera, hay cosas que yo no controlo. Yo no controlo dónde nací. No pude controlarlo. No puedo controlar cómo va a estar el clima mañana. Y puedo decir, mañana voy a ir y voy a hacer una carne asada. Y si llueve todo el día, es algo que está fuera de mi control. Dios va poniéndonos en el camino donde tenemos que enfrentar, que correr. A veces con enfermedad, a veces con gustos, con alegrías. Y cada cosa es para que maduremos. Y cada cosa es para que perseveremos. Y para que en esta perseverancia veamos que no es mi fuerza de voluntad nada más, sino que mi fuerza de voluntad está sostenida por Dios. Dice el Salmo 37, versículos 23 y 24, el Señor afirma, la Reina Valera utiliza la palabra, ordena los pasos del hombre. Cuando le agrada su modo de vivir, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Entonces tenemos una carrera que correr, tenemos una nube de testigos que nos dicen, sí es posible, porque Dios estuvo con nosotros y cumplió, y va a hacer lo mismo contigo. En segundo lugar, tenemos un ejemplo sustentador. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que la cruz significaba, y ahora está sentado, a la derecha del trono de Dios. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y tenemos nuevamente que ir a la Biblia para conocer a este Jesús. Cuando había cuando no había COVID, yo llevaba a mi hijo a sus entrenamientos de fútbol y muchas veces me quedaba para verlo. Y era muy interesante porque los niñitos que anotaban gol corrían y celebraban como celebra Ronaldo. La verdad es que no sé cómo celebran, ¿no? Así. O Cuauhtémoc Blanco. No, la verdad no sé mucho de fútbol, pero celebraban como anotaban los como veían que sus héroes del fútbol celebraban. El portero paraba y se levantaba como Talavera, me acuerdo, hasta le decían el... ¿Cómo le decían, Mito? Talaleo, ¿no? Porque era Leo, su amigo, pero se parecía Talavera. Ahora vemos a los niños y vemos que hacen levanta la mano como Thor, o hacen como Wakanda. ¿Por qué? Porque son nuestros héroes. Y vemos cada detalle, contamos cuántos pasos dan a la derecha, cuántos a la izquierda, cómo mueven las manos, y no pierden detalle. Y cuando hablamos de Jesús, si no leemos la Biblia, es un ser desconocido para nosotros. ¿Y por qué Jesús? Porque la Biblia, cuando Pablo escribe, nos instruye para que crezcamos a la altura de Jesús, a la imagen de Jesús, que veamos los pasos que dio Jesús y caminemos por los pasos que caminó Jesús. De hecho, cuando nuestros hijos van creciendo, de hecho, ahora Ana, vemos que va creciendo y le hemos dicho, ¡ay, Ana, cómo has crecido! Y una de las cosas que ella hace, se para junto a mí o junto a Janel y se pone aquí, así, para ver cuánto le falta. Nosotros debemos pararnos junto a Jesús, que está descrito en la Biblia, y también decir, me falta, pero voy a seguir. Estoy creciendo. Sería totalmente anormal que uno se fuera haciendo chiquito. Cuando uno es viejito, ¿no? Que no se empieza a pasar. Pero mientras uno está creciendo, debemos ir deseando crecer. Ana quiere ser tan alta como su mamá. Yo creo que Mito también. Todavía no está tan alto, pero ya también empieza con... Ya casi, papá. Y tenemos que ver a Jesús y... Ya casi, Jesús. Ya casi. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Nuestro ejemplo en fe. Él dice que el gozo que él esperaba es la definición de fe. Lo que se espera, la convicción de lo que se espera. Y eso lo hizo soportar la cruz. Y soportó la vergüenza. Y a veces cuentan chistes de Jesús y mejor nos quedamos callados. A veces nos reímos porque la presión de nuestros compañeros de trabajo. A veces no hablamos la verdad, aun cuando nos pide nuestra opinión. Pero Jesús soportó todo y eso es nuestro ejemplo. Y dice que Él ya recibió. Todavía falta que se cumpla el tiempo de Dios para que sea... Su reino completo. Pero Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Esa era la promesa, ya está cumplida. Falta ahora el gran final. Y tenemos que ser honestos. Nos sacrificamos por cosas terrenales. Quiero unas buenas calificaciones y me desvelo y me desvelo y me desvelo y no veo películas y a veces hasta como mal por este objetivo. Y no estoy diciendo que sea mal, yo creo que hay temporadas en la vida para todo. Pero nuestra carrera con Dios, nuestro sacrificio para servir a nuestro Dios debe ser constante. Si pasan temporadas enteras sin que leas tu Biblia, te animo a que evalúes qué está estorbando en tu vida. Y que veas el ejemplo de Jesús. que se alimentaba de Dios. Es obvio que él conocía el contenido del Antiguo Testamento porque lo cita frecuentemente. Él leía su Biblia. Y la Biblia también describe cuánto tiempo él oraba, aún siendo Dios Hijo. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Pero no todo eso, no solamente, es el alfa y el omega, es el iniciador y consumador de nuestra fe. El iniciador es la primera causa, y esto es raro, porque a veces pensamos, es que yo elegí a Dios. Y aquí dice que no, que Jesús fue el que inició esta fe en nosotros, nos dio esta chispita. Creo en Dios. Aquí mis hijos, cada vez que hago caras, mis hijos se ríen. Pero esta cosa, es Dios. Nos abre los ojos espirituales. Y es el consumador, es el que completa la obra. Es decir, desde que nos llama hasta que terminemos, podemos estar seguros de su presencia. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que acercarnos a Él con humildad. Porque en las fuerzas humanas vamos a flaquear. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y cuando estamos corriendo en la carrera de la vida, tenemos que acercarnos a Dios, a Jesús, para seguir su ejemplo, para conocer lo que Él hace, para observar su vida. Y si queremos hacer esto, si queremos correr, tenemos que ejercitarnos. Lo que dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en gracia, que es en la gracia que es en Cristo Jesús. No es como, ah, ya soy escogido, ya soy salvo, gloria a Dios, ya puedo dedicarme a descansar. No, esfuérzate, esfuérzate. Y para ir a Él necesitamos una cosa más. Ser humildes. Reconocer que no podemos. Que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Que mis acciones no son suficientes. Que siempre necesito de su gracia. Y con esto llegamos al último versículo. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y esto lo vamos a ver al revés. Un objetivo, no darnos por vencidos, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y podemos imaginarnos un río, y te puedes lanzar al río, y si tu objetivo está de aquel lado, pero la corriente viene de este lado, lo más fácil y la forma de nadar más rápido es irme para acá. Pero me estoy alejando de mi objetivo. Para avanzar, tengo que ir luchando en contra de la corriente. Puede parecer que voy muy rápido en el otro sentido, no me está costando trabajo, pero no estoy llegando, no estoy alcanzando mi objetivo. Nosotros tenemos que nadar contra la corriente, nadar contra la cultura. No quiero decir que estemos peleando continuamente, sino que nuestra actitud debe revelar los valores que la Biblia nos enseña. Enfrentamos pruebas, todos enfrentamos pruebas. Cuando hablamos con personas que están teniendo problemas en sus matrimonios, y les preguntamos, ¿qué te han dicho tus amigos? Muchas, no, mi amigo me dijo que me divorcie. Pues sí, eso es lo más fácil, me voy por donde va la corriente. No, mi amiga dice que ya no, ¿para qué? ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil. No, lo duro es, no, yo quiero luchar por mi matrimonio. Y entonces empezaron a dar con todas las opiniones en contra de la gente. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que eso quiere Dios. Me detiene el policía, ¿qué es lo más fácil? Le voy a dar dinero. Estoy nadando con la corriente porque es lo que todos hacen, rápido. ¿Pero qué me dice Dios? No, no debes dar mordida, no debes corromper a las autoridades. Entonces, ¿Sabes qué? Es cierto, quizás me pasé el alto. Quizás iba más exceso de velocidad. Dame el castigo que necesito. Y van a ver, de hecho, se van a sorprender porque casi siempre nos dejan ir. Si eres estudiante, ¿qué es lo más fácil? Copiar. Yo les pregunto a mis alumnos cuando doy la clase de ética, y les digo, sí, si estamos en un salón de clases, si están en exámenes y el maestro les dice, tengo que ir al baño, por favor, no copien mientras no estoy con ustedes en el salón, les pregunto, ¿qué es lo que todos sabemos que va a pasar? ¿Y saben qué responden todos los alumnos? Seguramente ya lo pisaron. Pues van a copiar. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Es rara la persona que no lo hace. Pero esas personas raras debemos ser nosotros. Y si le dicen, dame la respuesta, no, no puedo darte la respuesta porque eso es malo. Ay, es un sangrón, es un payaso. Discúlpame, ¿no? Eres mi mejor amigo, pero no lo puedo hacer. Debemos seguir adelante sin desmayar, sin cansarnos, sin perder el ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo y Él perseveró siempre. ¿Cómo podemos decir que perseveró? Fácil. En su ministerio comenzó siendo tentado en el desierto después de estar 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Y qué pasó? Lo más fácil es decir, ay, sí tengo mucha hambre, que las piedras se vuelvan estos panes, pero que se vuelvan bolillitos, porque son los que más me gustan. Ah, no, no sé cualquier. Pero dijo, no. Porque yo tengo que obedecer la voluntad de mi Padre, no irme por el camino fácil. Perseveró cuando fue rechazado por su familia y sus amigos. La Biblia dice que ellos creían que estaba loco, le decían a la gente, no le hagan caso, está loco. Pero él sabía que la voluntad de Dios era lo que debía seguir. Fue acosado y acusado por los líderes religiosos. Fue traicionado por su mejor amigo, bueno, no su mejor amigo, fue traicionado por un amigo y sufrió una muerte vergonzosa. Había varios tipos de muerte, de ejecuciones. La rápida, ¡fua! Lo cortaban con una espada, le cortaban la cabeza, se la clavaban. Pero cuando la autoridad en ese entonces quería dar un ejemplo para que, hey, miren, tengan cuidado para que no hagan no sigan el ejemplo de esta persona. Lo hacían una exhibición pública como hicieron con Jesús. La forma en que mataron a Jesús fue para que la gente no siguiera sus pasos. Y para asegurarse de eso, lo hicieron de la forma más cruel posible, estirando su agonía. Era mucho más fácil, además, meterle una espada. Al final iba a ser lo mismo, iba a morir. Pero no, lo que ellos querían, los que las autoridades querían, es que él sufriera lo más posible para que la gente dijera, ah, no, no, no. Y era vergonzoso porque en las películas siempre lo vemos con un taparrabos o con algo por el estilo, pero estaba desnudo. Y sabemos lo que eso significa. Ninguno de nosotros nos gustaría ir desnudos a la, no sé, a la, al supermercado. ¿Por qué? Porque nos da pena. Se nos rompe el pantalón y que. Ay, perdón. Porque no nos gusta. Jesús fue expuesto y perseveró. Que dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y ya estamos llegando al final, si me he alargado un poco. Y dice, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. No, no me gusta mucho ir normalmente al griego, pero la palabra de la cual viene es analogizomai, de donde viene nuestra palabra análogo, de forma similar. La Real Academia Española define análogo de la siguiente manera, que puede adoptar un aspecto semejante por cumplir una determinada función, pero que no es el mismo. Podemos imitar la perseverancia de nuestro Señor Jesús. Nunca vamos a llegar a ser nuestro Señor Jesús. Debemos considerar al Señor Jesús porque el Señor Jesús no es un berrinche. Ay, Señor, ay Dios, yo no quiero sufrir tanto, por favor, quítamelo ya. Declaro que no debo pasar por aquí, algo pasó. Pero el Señor Jesús dice, que pase, me gustaría no tener que sufrir, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice Isaías que Jesús fue maltratado y humillado, pero que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Un ejemplo increíble de nuestro Señor Jesús. Debemos hablar justicia para viendo el beneficio de los demás. Y a veces tenemos que sufrir algunas vergüenzas, algunos maltratos de la gente. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Todos estamos en una carrera, en esta carrera que Dios ha designado para cada uno de nosotros. La ha trazado, conociendo quiénes somos y qué debemos desarrollar. Es como cuando vas al gimnasio. No todas hacen exactamente lo mismo. Te ve el entrenador y te dice, tú tienes pancita, entonces tú tienes que hacer más abdominales. Ah, tú te falta masa muscular, entonces tienes que levantar más pesas. Dios nos ve a cada uno de nosotros, nos diseñó a cada uno de nosotros, dice, quiero que Memo desarrolle su paciencia, quiero que Memo desarrolle amor, quiero que Memo desarrolle coraje. Y entonces me da el entrenamiento que yo quiero, que yo requiero, no el que yo quiero. Así es con cada uno de nosotros. La carrera es demandante y debemos tener cuidado y quitarnos todo lo que nos estorba. Debemos identificar los pecados. Debemos identificar las tentaciones y debemos resistirlas y alejarnos de ellas. Y si sentimos que queremos rendirnos, que si queremos darnos por vencidos, recordemos cómo Dios sostuvo a todos los testigos, a todos los héroes de la vida. El ejemplo supremo, nuestro principal ejemplo, no es Pablo, no es Abraham, no es Moisés. Nuestro principal ejemplo es el Señor Jesús, quien nos llama y quien nos sostiene. Y con esta seguridad de que nos sostiene, podemos ir a Él con humildad y decirle, es que el entrenamiento de hoy está muy difícil, Señor. Dame fuerza, dame paciencia. Pero sigamos su ejemplo. El ejemplo escrito en la Biblia. Pongamos atención a la forma en la que Él enfrentó la adversidad. Y recordemos las palabras que les dijo a sus discípulos antes de ir al cielo con el Padre. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, es lo que nos dice Dios, nos dice Jesús. Y con su victoria está nuestra victoria. Porque Él venció, nosotros tenemos la victoria. Esto es para nosotros también, no nada más para los discípulos que estaban en ese momento. Perseveremos en Cristo. Porque Él ya ha vencido al mundo. Padre Santo, estamos en tus manos. Padre Santo, eres bueno y te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos damos por vencidos sin siquiera luchar. Señor, danos este espíritu de valor y no de cobardía, que sea una realidad de nuestras vidas. Señor, danos el valor de identificar cada cosa que nos está alejando de ti, que nos está impidiendo acercarnos a ti. Danos la voluntad para decir, ya basta. Quiero seguir a Jesús. Quiero correr la carrera y voy a quitarme todo lo que me está estorbando. Y Señor, que cuando llegue la hora podamos recibir ser recibidos por ti y escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias porque tú eres quien nos sostiene. Gracias por esta gran promesa. Gracias por tu gran ejemplo. En el nombre tuyo oramos. Amén.